Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostican fuertes lluvias en gran parte de Japón a medida que se aproxima el tifón Konrei, o número 21 de la temporada. El Banco de Japón decide mantener sin cambios las tasas de interés a corto plazo. Se cumple un mes desde la invasión israelí del sur del Líbano. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón insta a la población de la región de Okinawa a mantenerse en alerta ante la posibilidad de olas altas a medida que se aproxima el tifón Konrei, el número 21 de la temporada según la nomenclatura japonesa. Señala que la tormenta se convertirá en un sistema de baja presión y se dirigirá al este, llevando probablemente lluvias copiosas al oeste de Japón el viernes y el sábado, y al este el sábado y el domingo. Se pronostican tormentas eléctricas en algunas zonas. Según la dirección, el tifón avanza hacia el norte sobre Taiwán. Los vientos están arreciando y las olas son cada vez más altas en las islas Sakishima, pertenecientes a la prefectura de Okinawa, que se halla cerca del paso de la tormenta. Se pronostican hasta 100 milímetros de lluvia en el norte de Kyushu en un período de 24 horas hasta el viernes por la noche. En un plazo de 24 horas hasta el sábado por la noche se predicen hasta 200 milímetros en el norte de Kyushu y en la prefectura de Yamaguchi. 120 en las regiones de Kanto, Koshin, Tokai, Kinki y Chugoku, así como 80 milímetros en Hokuriku. Podrían ocurrir más precipitaciones hasta el domingo en el este de Japón. Las autoridades meteorológicas instan a tener precaución ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y ríos crecidos y desbordados. El Banco de Japón decidió mantener sin cambios las tasas de interés a corto plazo. La institución, que sostuvo una reunión de política monetaria el miércoles y el jueves, señala que mantendrá su actual postura con el tipo de interés de referencia sin cambios en aproximadamente 0,25%. Al parecer, el banco consideró que por el momento se mantendrá atento a las tendencias de salarios y precios, así como al futuro de la economía de los Estados Unidos, donde habrá elecciones presidenciales dentro de unos días. Algunos inversores opinan que la incertidumbre política en Japón después de los comicios para la Cámara Baja del Parlamento dificultarán que el banco oficial eleve la tasa de interés de referencia. La coalición gobernante perdió la mayoría, mientras que la oposición logró avances significativos. Ejecutivos del Partido Liberal Demócrata, o PLD, el principal de Japón, y del opositor Partido Democrático por el Pueblo, llegaron a un acuerdo para sostener conversaciones sobre una serie de asuntos, entre ellos las medidas económicas y otros temas de política por política. El secretario general del PLD, Moriyama Hiroshi, se reunió el jueves con su homólogo del Partido Democrático por el Pueblo, Shinba Katsuya. También estaban presentes los jefes de asuntos parlamentarios de ambos partidos. Las conversaciones tienen lugar después de que el PLD y el partido Komei, su socio menor de la coalición, no lograran mantener una mayoría en las elecciones para la Cámara Baja realizadas el domingo. Moriyama pidió la cooperación del partido de Shinba en los debates parlamentarios y en la elaboración de un anteproyecto de presupuesto suplementario para este año fiscal, así como un plan presupuestario para el que empieza en abril. Shinba contestó que su partido responderá política por política. Los ejecutivos del PLD también confirmaron que el primer ministro Ishiba Shigeru, que encabeza la agrupación, y el líder del Partido Democrático por el Pueblo, Tamaki Yuichiro, mantendrán conversaciones antes de la sesión especial del Parlamento que se convocaría el 11 de noviembre. Después del encuentro, Shinba dijo a los medios de comunicación que si el PLD y otros partidos desean cooperar en la implementación de políticas, su agrupación responderá tema por tema. Agregó que él y sus colegas mantendrán la misma distancia de todos los partidos al trabajar en la materialización de las políticas, pero que los partidos gobernantes son los que tienen la capacidad para implementarlas. Shinba indicó que su partido hará propuestas constructivas para hacer realidad sus objetivos de incrementar el salario neto de los trabajadores, reducir impuestos y revisar sistemas tributarios obsoletos, así como buscar la comprensión de las demás fuerzas políticas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El viernes 1 de noviembre se cumple un mes desde que las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano. La perspectiva de un cese el fuego sigue siendo incierta, ya que tanto Israel como el grupo musulmán chiita Hezbollah, con base en Líbano, siguen intercambiando disparos. El ejército israelí informa que el miércoles lanzó ataques aéreos contra Baalbek en el este del Líbano y Nabatieh en el sur, que según dice alcanzaron centros de mando y control de Hezbollah, así como lo que Israel califica de infraestructura terrorista. Las autoridades sanitarias libanesas aseguran que los ataques causaron la muerte de 19 personas. Los bombardeos aéreos israelíes del jueves se cobraron otras 6 vidas en el sur del Líbano. Los medios de comunicación israelíes afirman que los cohetes de Hezbollah alcanzaron el norte de Israel, matando a 7 personas, entre ellas trabajadores extranjeros. Por su parte, las autoridades sanitarias libanesas señalan que los ataques israelíes contra el país han dejado 2.822 muertos y más de 12.000 heridos desde octubre del año pasado. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que este se había reunido el jueves en Jerusalén con Amos Hochstein y Brett McGurk, enviados especiales del presidente estadounidense Joe Biden. McGurk es el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Próximo y el Norte de África. Se desconocen los detalles de la reunión, pero se cree que se debatió una propuesta de cese el fuego, redactada al parecer por los Estados Unidos para detener los combates entre Israel y Hezbollah. Según la emisora pública israelí, el borrador exige que Israel retire todas sus fuerzas del Líbano en un plazo de 7 días a partir del anuncio de cese el fuego. La emisora añade que el documento también exige al ejército libanés que desmantele y confisque toda la infraestructura militar no estatal del sur del Líbano en un plazo de 60 días. Hezbollah ha expresado su solidaridad con el grupo islámico Hamas, que las fuerzas israelíes intentan destruir en la franja de Gaza. El nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, indicó en una declaración el miércoles que es necesario un cese el fuego en la franja para conseguir un acuerdo similar entre su grupo e Israel. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que la guerra con Rusia puede estar a punto de entrar en una nueva fase. Afirma que es probable que los militares norcoreanos se unan a los combates en cuestión de días y no de meses. Zelensky hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena pública sudcoreana KBS. Desmintió las informaciones según las cuales los soldados norcoreanos ya se encuentran en el campo de batalla. Tenemos un anuncio de nuestra emisora. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, les ofreceremos una selección de las noticias del lunes al viernes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.